concejal Perón. Al fin es útil para algo. Mis reyes, solo distraía a su huésped. Ya veo. Antes de hablar, persa, entiende que en Esparta toda persona, aunque el rey sea quien lo envíe, es responsable por lo que diga aquí. Ahora, ¿qué mensaje me traes? Tierra y agua. ¿Has viajado desde Persia por tierra y agua? No seas cobarde ni estúpido, persa. No se permite en Esparta. ¿Por qué esta mujer cree que puede hablar entre hombres? Porque solo las espartanas procrean hombres de verdad. Caminemos para tranquilizarnos. Si valora la vida más que su completa aniquilación, escuche bien, Leonidas. Jerjes conquista y controla todo en lo que posa sus ojos. Tiene un ejército tan grande que hace temblar la tierra, tan vasto que deja los ríos secos. Lo único que el dios rey Jerjes desea es esto, la simple oferta de tierra y agua. Una muestra de la sumisión de Esparta a la voluntad de Jerjes. Sumisión. Será un pequeño problema. Se rumora que los atenienses ya los han rechazado. Y si esos filósofos y amantes de niños tuvieron ese valor... Debemos ser diplomáticos. Además, los espartanos tienen también una reputación importante. Elija con cuidado sus palabras, Leonidas. Podrían ser sus últimas como rey. ¡Está loco! Tierra y agua. Allá abajo las puedes encontrar. Nadie, persa o griego, amenaza a un mensajero. Vienes con cráneos de reyes conquistados hasta mi ciudad amada. Has insultado a mi reina. Amenazas a mi pueblo con muerte y esclavitud. Elegí mis palabras con mucho cuidado, persa. Tal vez debiste hacerlo también. ¡Qué blasfemia! ¡Es una locura! ¡Locura! ¡Esto es Esparta!